las 8 en punto de la mañana, con esta sintonía tan identitaria, despertamos en este jueves 23 de febrero. Hoy cambia el tiempo. Tras las temperaturas primaverales que tuvimos ayer, este jueves van en descenso. Alcanzaremos una máxima en torno a los 17 grados. Durante esta madrugada hemos tenido bancos de niebla puntuales. Y ahora el termómetro de Teleelch indica 11,4 grados de temperatura. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Hoy se cumplen 42 años del intento de golpe de Estado que vivió nuestra joven democracia en 1981. Un grupo de guardias civiles armados y dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero tomó por la fuerza el Congreso de los Diputados. Durante horas mantuvieron en vilo a todo un país que consiguió instaurar la democracia tras superar ese antiguo régimen dictatorial franquista. Aquello fue una intentona golpista que pudo haber acabado con una nueva dictadura o con un baño de sangre, pero ganó la democracia. Salió reforzada, dejándonos una imagen histórica con esa masiva manifestación ciudadana en apoyo a la Constitución española. Hoy les vamos a contar que el conseller de Sanidad presentó ayer el proyecto del nuevo centro de salud del Trabalón y anunció que en abril se van a licitar esas obras. Además, visitó las obras del nuevo bloque quirúrgico del Hospital General de Elche y destacó que con esta ampliación se está triplicando la superficie útil destinada a quirófanos, con una inversión de 17 millones de euros que se ha visto incrementada por problemas de inundaciones sufridos. También les contamos que el Ayuntamiento va a destinar 1 millón de euros para ayudar a los agricultores del Camp d'Elx. Con ese dinero se entregarán cerca de 2.000 ayudas de 500 euros cada una a los agricultores, con el fin de que puedan paliar la subida de precios como consecuencia de la guerra en Ucrania. Y la empresa ilicitana PLD Space, líder europea en el negocio del lanzamiento de cohetes para pequeños satélites, consiguió en pocas horas 60 millones de euros de inversión de las instituciones y particulares a un mes vista del lanzamiento de su primer cohete, el Miura 1. Y en la crónica deportiva, el centrocampista del Elche, Pape Cheng, fue presentado ayer en el Estadio Martínez Valero. El último fichaje franjiverde se define como un todocampista que defiende y ataca. El hispano-senegalés afirma que tiene fe en la permanencia a pesar de la mala clasificación del equipo y de su mala suerte. Informativos en Teleelch Radio Marca. Cuando pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, comenzamos el relato informativo. El conseller de Sanidad estuvo en Elche, presentó el proyecto del nuevo centro de salud del Trabalón y anunció que las obras se adjudicarán en abril. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días.

Viernes a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Elche Betis. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Recuerda, este viernes a las 8:30, Elche Betis en Marcador. Pues cuando quedan 3 minutos para las 8:30, hablamos del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y lo hacemos con Paco Gómez porque ayer hubo presentación del último fichaje, Pape Cheng, que ha jugado pocos minutos. Sí, solo debutó el día de los últimos minutos en el Bernabéu contra el Real Madrid y la semana pasada pues no lo hizo en la derrota contra el Español y ayer era presentado. Él se definía como un jugador box to box, que esto, bueno, pues en el argot futbolístico es un todocampista, un todoterreno, un jugador que abarca muchos metros, que le gusta defender como el mejor central y atacar como el mejor delantero media punta. Bueno, pues vamos a ver si esa ilusión y ese recorrido lo puede exhibir en el terreno de juego. Para ello el técnico del Elche tendrá que darle oportunidades. Una de las cosas que más le ha sorprendido es el nivel de la plantilla y lo que dice la clasificación. Cuando llegó y vio cómo estaba el colista, pues esperaba un equipo de inferior calidad y sin embargo, bueno, pues le ha sorprendido esa calidad que sin embargo no se refleja en los resultados, en las victorias y por supuesto en la clasificación. Decía que hay equipo de sobra, que falta suerte y que aún se puede, que tiene fe en conseguir la permanencia. Bueno, es bueno que ellos tengan fe, porque si no la tienen ellos, ya apaga y vámonos. Bueno, estamos en vísperas del partido contra el Betis y tenemos más bajas. Sí, hay más bajas. Madre mía. Sí, la verdad es que no siempre cuando las cosas van mal, todo se tuerce y hay muchos lesionados, hay sanciones y en este caso las hay. A las bajas de Pere Milla, que sin duda sigue siendo una baja importantísima la de Alex Collado, John Chetaulla, hay que unir la de Carmona, que es un hombre también importante, en este caso por sanción. Y luego hay tres hombres que están entre algodones, en Randy Enteca, que ayer no entrenó. Recordemos que al Elche de 4 delanteros solo le quedan 3 sin Pere Milla y que Randy Enteca, si no esta mañana, se va a quedar con lo justo el técnico del Elche en la delantera. Veremos si Randy Enteca entrena hoy. También Diego González, que ya podría jugar porque cumplió partido de sanción, pero desde el día del Madrid se retiró con molestias. Y también Lisandro Magallán, que se retiró con molestias en el descanso del partido contra el Español, ya no jugó la segunda parte y también entrena con precaución. Es decir, que hay 4 bajas seguras y 3 jugadores en duda. O sea, que estamos hablando de que podrían ser 6 o 7 bajas. Hoy Pablo Machín, en rueda de prensa, pues nos intentará despejar esas dudas, uh-huh, porque el partido es mañana. El partido ya es mañana viernes, recordamos, el partido que abre la jornada número 24 en Primera División. El Elche se enfrenta al Betis, que está quinto clasificado en puestos de Europa League. Un Betis que, lógicamente, viene a por todas, viene a por la victoria. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de dar la sorpresa. Recordamos que en el partido de ida perdió por 3-0, que le expulsaron a las primeras de cambio a un jugador y que a partir de ahí ya el Elche fue renqueando allí en el Benito Villamarín. Esperemos que mañana sea otra cosa, el Elche sea capaz de dar la sorpresa, porque aunque juega en casa, ganar para el colista ya parece una sorpresa. Y bueno, pues todavía podamos agarrarnos al clavo ardiendo de, uh-huh, de tirar con los números de la permanencia. ¿Y tenemos sorpresas en cuanto a calendarios, fechas de nuevos partidos? Sí, el último en saberse es el de la Real Sociedad. Uh-huh. Voy a recordarlo muy rápidamente. Mañana Elche-Betis, el sábado de la semana que viene, jornada 24, Mallorca-Elche, el sábado a las 6:30 de la tarde en Somois. Un sábado después, es decir, jornada 25, el Elche recibe al Valladolid de Pacheta, el sábado día 11 a las 4:15, y el domingo, jornada 26, día del padre, domingo 19 de marzo, el Elche visita San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad a las 4:15 de la tarde. Hasta aquí los próximos partidos del Elche. Pues estaremos muy atentos y esperemos que llegue la suerte, que las bajas se conviertan en altas y que se recupere más pronto Pere Milla, ojalá, de lo previsto. Nos hace falta. Nos hacen falta los jugadores. Bueno, no jugadores. Sé si al final del tramo de la liga. Igual puede, cuando llegue ya es tarde. Efectivamente. Pero esperemos que llegue todavía a tiempo. Muchas gracias, Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, ya están comenzando los cambios que nos llevarán a días invernales. De hecho, durante esta madrugada, con el paso de abundante nubosidad de tipo bajo, a algunos bancos de niebla muy localizados, las temperaturas nocturnas se han comportado de forma bastante homogénea en buena parte del territorio ilicitano. Aquí en la ciudad, la mínima en la estación meteorológica de Telaels no ha bajado de los 10 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado temperaturas de hasta 7 u 8 grados. La jornada de hoy estará marcada por la nubosidad en aumento. Por la mañana, nubes de tipo bajo, después se irán abriendo algunos claros. Por la tarde llegará nubosidad de tipo alto, algunas nubes de tipo medio, viento en calma hasta mediodía. A partir de las horas centrales se activará el viento flojo de sureste y hoy ya notaremos el descenso notable de las temperaturas. Y es que ayer alcanzábamos valores de hasta 23-24 grados, hoy prácticamente aquí en la ciudad no pasaremos de los 17 grados. Mañana viernes, jornada invernal con cielos muy nubosos o cubiertos. Por la tarde no descartamos alguna precipitación de carácter débil, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas a la baja máximas que mañana no van a superar los 13 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Y durante el fin de semana, apertura de algunos claros, seguirá llegando nubosidad, viento puntualmente moderado de poniente que aumentará la sensación térmica de frío, aunque las temperaturas ambientales máximas van a rondar los 14 o 15 grados. De hecho, el domingo podríamos rozar incluso los 17 grados. Pero ojo, porque para la semana que viene tendremos frío invernal con temperaturas que durante los primeros días, por lo menos hasta el miércoles, no van a superar los 12 o 13 grados, viento moderado de noroeste, sensación térmica de frío y se podría escapar alguna gota.

con Rosmar y Alonso. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. Y muchas experiencias únicas, media maratón, transilicitana, San Silvestre. Vívelas todas en fundaciondeportilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. 8 y 40 minutos de la mañana, después de conocer cómo se circula por Elche, vamos a ver el repaso de la prensa nacional y hoy echamos un vistazo y todas las portadas pues vienen, reflejan las visitas europeas que ha tenido este país. En cuanto a la visita de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, El País dice, la misión europea a España sobre los fondos. ¿Fraude? Desde luego que no, entrecomillan esas declaraciones. El Comité de Eurodiputados avala la gestión de 31.000 millones en ayudas de la Unión Europea. Es lo que nos trae en portada El País. El Mundo tiene otro titular. Me preocupa dar a España fondos millonarios mientras se rebaja la malversación, entre comillas, una de las declaraciones de la presidenta de esta comisión de control. Lo que hizo Pedro Sánchez de anunciar ganador en el PERTE del automóvil antes de la licitación es absolutamente inaceptable. Y La Razón dice, la misión europea, no, los enviados de Bruselas no saben dónde van los fondos europeos. Los eurodiputados critican la falta de transparencia de España. Dicen desconocer el rastro del dinero. Y hay otros titulares de la otra visita que tuvimos en España. La presidenta de la Delegación Europea sobre Igualdad. Y esos titulares en el ABC, por ejemplo, dicen nos preocupa lo que está ocurriendo con la ley del solo sí es sí. Esta presidenta vuelve a Bruselas después de comprobar que hay problemas en la coalición y que será muy complicado cambiar o enmendar los fallos que han beneficiado a los agresores sexuales. Y aquí La Razón también titula la misión europea urge a cambiar el solo sí es sí. Las rebajas de penas a agresores sexuales durarán 5 años hasta que lleguen al Tribunal Supremo. Y el Poder Judicial explica a la delegación de la Unión Europea que el daño con la ley de Montero es irreparable. Son los titulares que acaparan todas las portadas. El País, además de las visitas europeas, en portada nos trae la fotografía de Feijóo y Casado, porque dicen que ambos comen juntos un año después del estallido de la crisis. Otra de las noticias que se repite en todas las portadas es que Biden afirma que va a defender cada pulgada del territorio de la OTAN. China estrecha lazos con Moscú con una visita oficial a Putin. Y 5 héroes anónimos, dice El País, salvaron Kiev. Los recuerdos del asedio ruso a las puertas de la capital. También El Mundo trae un reportaje que nos dice apocalipsis ruso en el aeropuerto de Jersón y lluvia de cohetes Grad. El Mundo accede a la instalación clave que perdieron las tropas de Putin. Tras entrar en el aeropuerto minado, se produce un nuevo ataque ruso. Salid de aquí, nos gritan. También en portada en El Mundo aparece el escándalo del fútbol. Negreira exigió al Barça pagos por tantos años de favores prestados. El número 2 de los árbitros reclamó al club 267.000 euros, destacando las confidencias compartidas en lo profesional y en lo personal. Asegura que había trabajado por indicación de los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu y que el club le había pedido exclusividad. También El Mundo dice que Tamames pacta con Vox dejar fuera de la moción los temas de feminismo y autonomías. Y El País nos trae en portada que el gobierno promete a Bruselas un aumento de las cuotas de autónomos. Los ingresos públicos subirán hasta 6.500 millones de euros al año por el alza progresiva de sus cotizaciones hasta 2032. Y es que el Ministerio de Seguridad Social prevé que el cambio en las cotizaciones de los autónomos aumente significativamente los ingresos del sistema, una medida que el Gobierno ha compartido con la Comisión Europea. Son los titulares de este jueves 23 de febrero. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.